Oye, tú no tienes por qué hacerlo. Te daré lo mismo que te paguen. El doble, el triple. ¿Me oyes? Te daré lo que quieras. No se puede negociar con él ni hacerle entrar en razón porque no es un ser humano. Es un demonio enviado desde el infierno. Sin regla ni ley, sin restricción y ni una regla ni ley. Quiero ser libre un tanto. Quiero vivir sin ni una regla ni ley. Aunque sea solo un rato, sin presidente ni pago, sin un supervisor que me recuerde tal contrato. Quiero andar libre por la vida, quiero robarle al mundo para poder alimentar al perro flaco. Que hay mucha necesidad en calle, que es demasiada diferencia como para que el pueblo calle. Así que pido un día de distorsión y de anarquía, sin que venga el policía para quitarme de la calle, papo. Sin su ley, sin barreras, sin sus parámetros dictados que nos corten la carrera. Pa'l carajo, corramos todos desnudos. Hagamos ver al mundo que nos trajo, que el humano siempre pudo. Sin regla ni ley, sin restricción y ni una regla ni ley. Quiero ser libre un tanto. Quiero vivir sin ni una regla ni ley. Pa' que no haga falta nada, pa' que no existan diferencias, pa' que se muera el terrorismo y delincuencia, que son graves, país, pero que vivirán por siempre. Igual que la mirada de pena en ojos de indigente. Quisiera cobijar al pobre nene, a ese que duerme entre cartones, olvidados por la higiene. Dime quién tiene el poderío pa' lograrlo y no lo ha hecho porque su puta codicia lo detiene. Bastardos, hay que faenarlos, con una sonrisa en cara voy a torturarlos, ya que no habrá regla ni ley, presidente ni rey. Va a matarlos, pa' que después nos peguemos un break. Piden tranquilidad y calma cuando vivimos en decadencia. El hambre sigue coronando sin licencia. La salud con negligencia en estado de emergencia. Sin regla ni ley,